Fanáticos magallaneros, les llegó la hora. Carlitos Feo ya está listo. Comienza la Hora Magallanera. El espacio que los magallaneros esperan y nuestros contrincantes también. ¡Adelante, Carlitos! La Hora Magallanera es una presentación publicitaria de... Creemos que los niños son la salvación del futuro. Y en Fundación Grupo Cordialito, nuestro objetivo es apoyarlos. En Fundación Grupo Cordialito, todo es posible. Creemos en ti. En la Hora Magallanera llegó el momento Munchi. GH Hoteles, espacios sublimes para días perfectos. Aras La Primavera, el aras de la nueva era. Los de la primavera son de carrera. Ditromac, tu aliado en repuestos diésel. 1012 Courier Box. Regístrate de manera gratuita en www.1012.com y comienza a disfrutar de nuestros servicios. Restaurante Peyac, en el piso 1 del estacionamiento de Plaza Las Américas, el mejor ambiente de Caracas. Librería Irba, la más conocida de Chacao. Productos Cristal con K, la original para la limpieza del hogar, la industria, mascotas y uso personal. Muy buenas noches, amigos, un verdadero placer darles la bienvenida a su espacio La Hora Magallanera por RSR Deportes. Reciban el saludo cordial de Jaime Nestares desde la dirección de la estación, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Jason Maldonado y Vanessa Marcano en la gerencia de marketing deportes, en los controles Eduardo Llanes. Hablaremos para ustedes de Jenner García, Helio Parra y un servidor, Carlos Feo. Recordándoles que pueden sintonizarnos en la red a través de www.telenavegante.net, también a través de rcr.tv y en nuestro blog, lahoramagallanera.blogspot.com. También Eléctrica 97 para Ciudad Guayana y también Guacara Estéreo para el Estado Carabobo retransmiten su espacio La Hora Magallanera. Nuestras cuentas de Twitter para que se comuniquen con nosotros. Al final estaremos leyendo sus mensajes. @CarlitosFeo19, @GinnerGR, @HelioParraSalón. El Twitter del programa, la cuenta Twitter del programa, @HoraMagallanera. Y también en Instagram estamos en @LaHoraMagallanera. Así que bienvenidos una vez más a su espacio La Hora Magallanera por RSR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes. Hoy vamos a tener al inicio del programa una conversación con Mario Lizón, quien es uno de los venezolanos que está teniendo una temporada extraordinaria en el béisbol mexicano. Más adelante también Giner y Helio ampliarán un poco, también Juan Apodaca y Fran Díaz, entre los venezolanos que están brillando en el béisbol de México. Por supuesto, Giner y Helio nos traerán las actuaciones de los venezolanos más allá de nuestras fronteras, entre ellas las actuaciones de Eduard Mujica y de Humberto Arteaga, quienes brillaron en la semana que acaba de concluir. Y al final, por supuesto, estaremos, como siempre, leyendo los mensajes que nos hagan llegar a nuestras cuentas de Twitter. Así que, mis amigos, bienvenidos una vez más a su espacio La Hora Magallanera por RCR Deportes. Conversamos con Mario Lizón, está jugando en el béisbol mexicano, es su segunda experiencia en ese béisbol con el equipo de los Zaraperos de Saltillo. Está jugando Mario Lizón, ayer tuvo participación en el Juego de las Estrellas y está en una excelente condición física para llegar desde temprano también a jugar con el equipo de los Navegantes del Magallanes. Disfruten esta conversación que tuvimos con Super Mario, Mario Lizón, en La Hora Magallanera. Para nosotros es un verdadero placer tener aquí en La Hora Magallanera a Super Mario, Mario Lizón, uno de los peloteros favoritos de la afición magallanera. Mario, muy buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros hoy en La Hora Magallanera. No, muchas gracias, Carlos, muchas gracias por tenerme en el programa, muy contento de estar con ustedes y como siempre muy, muy agradecido con la afición magallanera que ha estado apoyándome durante estos años. Mario, cuéntanos un poquito qué tal esta segunda experiencia tuya en el béisbol mexicano y lo que ha sido la temporada en sí, donde eres líder en jonrones y líder en remolcadas de tu equipo Zaraperos de Saltillo. Mira, muchísimo mejor, ¿no? Este año yo pienso que lo más importante fue con la actitud que vine. Mi primera experiencia, como que mentalmente no me encontraba con la mejor actitud y bueno, este año pues traté de cambiar el enfoque y verlo, tener un poquito la mente más abierta, ¿no? Gracias a Dios las cosas me han salido muy bien. He podido mantenerme ahí produciendo y dando jonrones en el equipo, inclusive en la liga, mantenerme entre los primeros lugares en carreras empujadas. Y mira, contento, mientras tenga salud, que es lo más importante, pues hay muchísimas ganas de trabajar y tratar de seguir ayudando al equipo. Mario, me imagino que han creado un excelente ambiente, ¿no? Allí en el equipo Zaraperos, donde compartes también con Ekmer Escalona, Lois El Padrón y Víctor Gárate, también venezolanos. Sí, vale, eso ayuda muchísimo, ¿no? Tener tus compatriotas ahí contigo, ¿no? Gente que tú conoces, que ha estado contigo desde los comienzos, ¿no? Gárate y yo, mira, desde nuestros primeros años con los Leones en la paralela hasta, mira, hoy en día somos muy buenos amigos y bueno, tenemos la oportunidad de jugar juntos, ¿no? Con Ekmer también, con los Leones del Caracas y bueno, ahí en la Liga Venezolana. Y como te digo, lo más importante es la actitud, ¿no? Tratar todos de mantenernos positivos, de ayudarnos unos a otros. Yo pienso que esa ha sido la clave para mantenernos haciendo las cosas bien. Estamos conversando con Mario Lizón en la Hora Magallanera. Mario, ¿es verdad que el picheo allá en el béisbol mexicano es muy distinto al que se ve en el béisbol organizado? Y también dinos si estás jugando solamente tercera base o si estás alternando también en otras posiciones. Sí, mira, el picheo aquí es un poquito más hay muchos pitchers veteranos, ¿no? Se usan más los picheos quebrados, más los cambios de velocidad, curvas, slider, sin importar el conteo, ¿no? En Estados Unidos, pues, por más que sea, pues siempre esa mentalidad de pichar con la recta y después tus picheos quebrados, aquí como que no existe eso, ¿no? Aquí está acabado como tú puedas y ves a los lanzadores, inclusive me ha tocado series de 3 juegos en las que solamente veo 4 o 5 rectas en 15 turnos, ¿no? Entonces, bueno, es cuestión de ajustarse. Y mira, aquí en México, si supieras que estoy jugando más que todo jardín derecho. De hecho, gracias a Dios tuve la oportunidad de ir al Juego de Estrellas y fui seleccionado como jardinero derecho del equipo de Estrellas del Norte. Como te digo, me he desempeñado más en el jardín derecho. He jugado primera bastante y habré jugado hasta ahora unos 5 o 10 partidos en la tercera base nada más. Con respecto al béisbol venezolano, Mario, yo me imagino que estás ansioso, ¿no? De regresar a jugar con el equipo del Magallanes. Los 2 últimos años has tenido algunos inconvenientes físicos que no te han permitido rendir y jugar la cantidad de encuentros a la que nos tienes acostumbrado tú acá con el Magallanes en este béisbol. No, por supuesto que sí. Jugar en Venezuela siempre ha sido muy importante para mí. Me gusta mucho jugar en Venezuela, esa fanaticada. Muy alegre, muy intensa y sobre todo estar ahí con mi familia, ¿no? Mi papá, mi mamá que están ahí pues apoyándome siempre. Y mira, sí, ¿no? Tratar de, como te digo, lo más importante es mantenerme en salud. Estos últimos 2 años en Venezuela pues he estado lidiando mucho con problemas de la rodilla, tratar de buscar, siempre buscando tratamientos para la rodilla, todo ese tipo de cosas que no me han dejado como jugar de la manera que sé hacerlo. Si Dios quiere, este año pues tratar de mantenerme con la salud que estoy aquí e ir a Venezuela y poder producirnos, darle esa alegría a la fanaticada que siempre me ha apoyado. Mira, al Magallanes llegaron peloteros como Félix Hernández, José Tabata, Josmil Pinto, más recientemente Diego Moreno y varios peloteros Grandes Ligas han manifestado su intención de venir a actuar con el Magallanes. ¿Da la impresión, Mario, que se va a hacer un buen grupo dentro del equipo Magallanes para tratar de dar ese último paso que ha faltado en las 2 últimas campañas? Porque sabemos que Magallanes es un equipo ganador, que si bien es cierto ha estado en 4 finales consecutivas, el objetivo en la próxima temporada es volver a ser campeones. Sí, he escuchado de eso y he visto los últimos movimientos que ha hecho la gerencia. Como siempre, ¿no? El señor Roberto Ferrari siempre ha estado bien comprometido con el equipo, ¿no? Él pues ha traído buenos peloteros y se nota ese compromiso que tiene con la afición. Yo personalmente siempre dándole la bienvenida a todos los que vengan a ayudar, ¿no? Esa es la parte principal. Sé que Félix tiene muchas ganas de pichar en Venezuela. Obviamente tener a Félix en tu staff de picheo es un lujo que creo que ningún equipo se va a poder dar. Nosotros vamos a tener la oportunidad de tener a Félix. Diego Moreno, pues por supuesto un lanzador con una recta muy poderosa y con mucha experiencia, ¿no? Ya también ha estado en Grandes Ligas el año pasado y nos va a ayudar. Igual Josmil Pinto, ¿no? Un bateador de fuerza, probado en Venezuela, que ha jugado Grandes Ligas también. Mira, todos, indiferentemente de tu nivel, ¿no? Grandes ligas, clase A, rookie, dominicana, doble A, independiente, México, cualquier nivel en el que tú estés, siempre y cuando vengas a ayudar y tengas las ganas, nosotros siempre vamos a recibirte con mucho cariño y te vamos a ayudar a echar para adelante, como siempre decimos. Mario, queremos darte las gracias por haber estado con nosotros en la Hora Magallanera. Muchas gracias por tu tiempo. Por supuesto, también felicitaciones por tu designación al Juego de las Estrellas en el béisbol mexicano. Y bueno, el saludo de Super Mario para toda esa gran afición magallanera que tanto disfruta cada uno de tus turnos en esta pelota. Muchas gracias. Muy contento por todo el apoyo que me han brindado. Allá en Venezuela, ¿no? Los navegantes del Magallanes, muy agradecido con toda la fanaticada. Se les quiere muchísimo, se les aprecia muchísimo. Y bueno, de mí lo que siempre han visto es lo que pueden esperar, ¿no? Mucho esfuerzo, muchas ganas de ganar y mucho compromiso. Y bueno, muchísimas gracias, un saludo a todos. Mario Lizón ha estado con nosotros en la Hora Magallanera. Se oye a Mario contento, enfocado. Recordamos que él jugó hace unas tres temporadas en el béisbol mexicano. Recuerdo que incluso estábamos en Hermosillo en la Serie del Caribe y estuvimos cerca cuando Mario firmó su contrato para jugar en el béisbol mexicano junto a Amalio Díaz, si no me falla la memoria. Pero Mario logró regresar al béisbol organizado y, como él mismo lo menciona en la entrevista, tal vez su enfoque la primera vez que fue a jugar al béisbol mexicano no fue el más indicado, como ahora sí lo es. Y es importante también, pienso, para el equipo de los navegantes del Magallanes el hecho de que esté jugando mayoritariamente en el jardín derecho. Mario se ha convertido en un pelotero versátil en las últimas temporadas, y más allá de su posición habitual, la tercera almohadilla, le hemos visto jugar primera, le hemos visto jugar en el jardín derecho, donde lo ha hecho muchísimo mejor tal vez de lo que se podía esperar, y ahora, por supuesto, tiene que estar un poco mejor debido a la regularidad que ha tenido jugando en los jardines en el béisbol mexicano. Y recordamos también, como en una oportunidad en la final que Magallanes le ganó al equipo de Cardenales de Lara, Luis Ojo se vio obligado a utilizarlo en la segunda almohadilla, y Mario Lizón hizo un buen trabajo, al igual que lo hizo Carlos García en el último juego de la final de la temporada que acaba de finalizar. Importante para Magallanes que Mario pueda estar sano, lo está en este momento. Las dos últimas campañas ha tenido múltiples inconvenientes físicos, y por supuesto, si Mario está sano, es un pelotero que va a rendir muchísimo. Ya incluso ha colocado algunos récords interesantes para criollos en lo que tiene que ver la franquicia de los navegantes del Magallanes en cuanto a conectar cuadrangulares. Así que hemos tenido un gran placer en tener con nosotros en la Hora Magallanera a Mario Lizón. Y para toda esa gente que siempre habla de los cambios, y hay mucha gente que critica, sea cual sea el cambio que haga el equipo de los navegantes del Magallanes, yo creo que el cambio que trajo a Mario Lizón a los navegantes es uno de los cambios más interesantes que se ha dado en Venezuela, o al menos en el que ha estado involucrado el Magallanes en los últimos años, porque a las Águilas del Zulia fue Freddy Galvis, quien es un pelotero con un talento enorme y es un pelotero todos los días del béisbol de las Grandes Ligas. Da la impresión, y ya las dos últimas temporadas eso ha ocurrido, que Freddy Galvis ha comenzado a bajar su frecuencia de participación acá en la liga. Nunca ha podido darle un título al equipo de las Águilas del Zulia, y mientras que Mario Lizón, sin tener el estatus de Big Leaguer que tiene Freddy Galvis, ha sido un personaje sumamente importante para el éxito reciente del equipo de los navegantes del Magallanes. Antes de ir a nuestra primera pausa publicitaria, saludamos a los que nos sintonizan allá en Ciudad Guayana a través de Eléctrica 97.7 FM y en Valencia, la sede del equipo de los navegantes del Magallanes, a través de Guacara Estéreo 96.1 FM. Recuerden nuestras cuentas de Twitter, @CarlitosFeo19, @GinerGR, @HelioParraSalón, @HoraMagallanera, nuestra cuenta de Instagram, @LaHoraMagallanera. Hacemos nuestra primera pausa y al regreso, Jenner y Helio nos pasean por la actuación de los venezolanos y del Magallanes en el exterior, en Italia, en México, en el béisbol de ligas menores, donde estén los magallaneros. Helio y Jenner nos traen, por supuesto, los detalles de cada una de sus actuaciones. Pausa publicitaria, estamos en la Hora Magallanera.

en el béisbol de los Estados Unidos, un pitcher zurdo con una muy buena recta y que pareciera que pudiera ocupar un papel importante, ¿no?, dentro de un bullpen que puede tener ciertas renovaciones, sobre todo en ese sector que se refiere a los lanzadores zurdos. Así que vamos a darle las buenas noches y la bienvenida una vez a Elio Parra Salón para que conversemos de una vez acerca de estos peloteros de los Navegantes del Magallanes. Buenas noches, Elio. Buenas noches, Giner, Carlos y amigos de la Hora Magallanera. Sí, en este caso mencionas a Arteaga y a Rico, compañeros de equipo en la filial clase A fuerte de la organización de los Royals de Kansas City, y han destacado en esta semana. Tal vez lo de Arteaga llama poderosamente la atención porque es un campo corto, con muy buenas cualidades defensivas, gran alcance. Ya ustedes tuvieron la oportunidad de verlo en la pelota venezolana la campaña anterior, en donde ante algunos inconvenientes de Ronnie Cedeño al inicio de la campaña, Arteaga parecía ser esa respuesta inmediata y con buenos intereses, con creces de Carlos García a la hora de darle estabilidad al infield. Mantiene la buena capacidad defensiva, solamente ha podido hacer 7 errores en 46 juegos, todos ellos, la gran mayoría ha sido en el campo corto, solamente 4 compromisos ha disputado Arteaga en la segunda base, pero ha podido realizar hasta 19 dobles matanzas en lo que va de campaña, y ofensivamente atraviesa un gran momento porque en los últimos 10 compromisos batea para 425 con 17 hits en 40 turnos, entre ellos un cuadrangular, ha impulsado 5 carreras y ha estafado en toda la campaña una buena cantidad de bases, hasta 10 almohadillas ha podido robarse en 15 intentos, una de las cualidades también de Arteaga. Por el otro lado, Luis Rico, relevista zurdo, al momento de arrancar su carrera en el 2011, también podía abrir los compromisos, pero poco a poco, ya sea por factores físicos, de cansancio, llegaba un punto en que no rendía y no podía cumplir 5 o hasta 6 episodios. Kansas City lo llevó al bullpen para realizar un trabajo más específico, y en esta ocasión, en la campaña, después de superar también inconvenientes físicos, Luis Rico en 7 1/3 muestra una efectividad de 1.23, solamente ha participado en 4 juegos, está usando su brazo en labores situacionales, enfrentamientos de bateador zurdo ante su brazo, que obviamente es zurdo, acumula 11 ponches y los contrarios le batean para 208. Repito, en 7 1/3, además, también registra un salvado. Así que, Luis Rico, ¿por qué no verlo acá en Magallanes, ya con un poquito más de experiencia, teniendo labores situacionales? Un rol que, por supuesto, en nuestra pelota es difícil de hacer y que pocos han tenido éxito en Venezuela. Sí, el caso de Rico, yo lo mencionaba la semana pasada, lamentablemente no pudimos ampliar el tema por cuestión de tiempo. Es un pitcher, incluso, Elio, yo me atrevería a decir que tiene el repertorio como para ir más allá de un zurdo situacional. Hay que irlo llevando poco a poco, por supuesto, comenzando a dar roce dentro de la liga. Ya eso se inició en la temporada anterior, pero por supuesto estamos hablando de un pitcher todavía bastante joven, bastante inexperto, pero que creo que tiene las condiciones como para ir tomando un lugar importante dentro del bullpen del Magallanes, y sobre todo tomando en consideración que algunos de los zurdos que estuvieron con el equipo en la temporada anterior no pudieron tener un buen trabajo, ¿no? El caso de Gabriel García, el caso de Angel Versotto, que Magallanes esperó por varios años por él para que regresara y se pensaba que con su experiencia iba a poder hacer un buen trabajo. El caso de José Mijares es distinto. José Mijares va a estar fuera toda la temporada regular por la suspensión que tiene en este momento José Mijares. De manera que por eso pienso que hay que estar muy de cerca con el nombre de Luis Rico, que repito, es un zurdo que tiene una recta que le camina bastante y que puede ser una pieza importante para el Magallanes en la próxima temporada. Otra de las figuras de las cuales tenemos que referirnos, Elio, por lo que ha sido su labor en los días recientes, es Eric Leal, pitcher también muy joven, un valenciano que el año pasado se enseñó ya, se mostró por primera vez con el equipo de los Navegantes del Magallanes, y que pensamos que va a ser otra pieza que, si cuenta con el permiso de su organización en los Estados Unidos, va a poder ayudar al Magallanes. Quizás incluso podría ser el rol de abridor, porque lo vimos en Venezuela como relevista, pero se trata de un pitcher que en los Estados Unidos está trabajando como abridor. De manera que me gustaría conversar contigo un poquito sobre Eric Leal y también sobre Luis Martínez, a quien en Venezuela el año pasado también lo vimos como relevista, hizo un gran trabajo, pero en los Estados Unidos es fundamentalmente un abridor. Sí, así es, Giner, y en este caso, para cerrar el tema con los zurdos, más allá de que está Luis Rico atravesando un buen momento, no hay que olvidarse de otros muchachos como Miguel Burgos y Víctor Vélez, que forman parte de esa camada de los lanzadores zurdos que vieron acción el año pasado y que posiblemente por uno u otro inconveniente de ya los zurdos más experimentados podrían tener incluso mayor actividad. Lo de Eric Leal ha tenido desempeños brillantes este año, ya suma hasta 5 decisiones positivas de forma consecutiva. Desde el 7 de mayo, Eric Leal no pierde un juego, y a partir de ese momento, cada compromiso que abre termina ganándolo. 7 1/3 en esa ocasión, 7 2/3 después del 13 de mayo, el 19 lanzó 7 entradas, la misma cantidad de innings que pudo tirar el 25, y la más reciente actuación, que fue el 1 de junio, trabajó 5 innings, pero eso fue más que suficiente para darle entonces esa 5ª victoria seguida en la campaña. 7-2 es su registro, la efectividad todavía un poco alta, pero muy buena, de 3.33 en 9 aperturas, suma 48 2/3 de entradas, todavía se mantiene económico en ese aspecto, no ha trabajado, no ha tenido actuaciones muy largas, ha dado 11 boletos y ha ponchado a 25 contrarios. Se ha administrado de cierta manera Eric Leal hasta este punto de la campaña, un joven de 21 años, lanzador derecho, carabobeño, que, como bien tú mencionabas, ha tenido buenas intervenciones el año pasado como relevista, y por qué no, siempre y cuando llegue en plenitud de condiciones y su organización, los Cachorros de Chicago, lo permitan, que parece, por el ritmo que tiene Chicago, que no va a trabajar con muchos jóvenes este año, debido a que las cosas le están saliendo muy bien, ¿por qué no ver a Eric Leal entonces en la pelota venezolana y ser uno de esos abridores al arranque o a la zona media de la campaña para el Magallanes? Y Luis Martínez. Así es. Elio, vamos a hacer una pausa. Al regreso podríamos hablar incluso también un poquito de los veteranos, de Eduard Mujica, que está en AAA y que podría ser un pitcher. No sabemos, por supuesto, no conocemos sus planes, pero el no estar en Grandes Ligas nos hace pensar que podría regresar este año a la pelota venezolana, y hablar acerca de la actuación de algunos jugadores que estuvieron en México y que fueron llevados al juego de las estrellas, como el caso de Juan Apodaca. Así que ya regresamos en breve con mucho más de La Hora Magallanera. Publicidad. Invertir en el deporte y la educación de nuestros niños es el mejor aporte para la sociedad y el país. En la Fundación Grupo Cordialito creemos que todo es posible y ellos son el futuro. Hagamos su sueño realidad. Más información en @funde_cordialito y en www.grupocordialito.com. GH Guaparoín en Naguanagua, tu mejor opción de alojamiento en Valencia, con 3 restaurantes de alta gastronomía. Contamos con la mejor variedad de salones para eventos sociales y corporativos. Búscanos en Instagram, Facebook y Twitter como @GH Hoteles o llámanos al 0241-860-5500. GH Hoteles, espacios sublimes para días perfectos. Todos tenemos un amigo que es el papá de los chistes malos, uno que es el papá de los videojuegos y otro que es el papá de las caimanas. Maneras, pero solo las nuevas papas Punch de Munchy son el papá de las papas, porque son papas fritas 100% naturales, deliciosas, con concha y de corte liso. Nuevas Punch de Munchy, el papá de las papas. Papa, papa, papa, que Munchy este momento. Productos Cristal, la opción más amplia y efectiva.

y cómo Carlos García entonces pueda adecuarlo a la planificación que tenga con los lanzadores. Sí, incluso Carlos en un trecho de la campaña, Elio, era el pitcher que traía para el séptimo inning, una responsabilidad importante para un joven que apenas hacía su primera aparición en Venezuela con Magallanes, y yo creo que hizo un trabajo bastante bueno. Sí, muy positivo lo de él en ese aspecto, y que, insisto, Carlos, podemos verlo en roles distintos. Podría ser ese lanzador que vaya mutando de acuerdo a las necesidades que tenga el almirante. También hablamos de Edward Mujica en el break anterior con Giner, y Mujica, dependiendo de lo que decida, de lo que quiera, de cuál sea su deseo para el 2017, podríamos ver a un brazo experimentado y, por supuesto, de mucha valía en un bullpen que podría ser bastante útil. Esta temporada no ha podido ganar en tres decisiones, ambas han sido, a las tres han sido de forma negativa, ha perdido, pero en 22 juegos ya acumula 14 rescates en 18 oportunidades. Le han dado un solo jonrón, solamente ha otorgado dos boletos y ha ponchado a 19 contrarios. Sin embargo, los rivales le batean para 302, no ha estado dominante, ha tenido problemas para tratar de sacar alguno de los innings, más allá de que su efectividad como cerrador en AAA con la organización de los Phillies esté muy cercana a la excelencia. Solamente ha perdido 4 ocasiones de salvados, y podría, de acuerdo a lo que él tenga como intención, uniformarse con Magallanes y ser parte de ese bullpen también poderoso, sin Edward Mujica, capaz, y con la participación de Edward, podría reforzarse un poco más. Sí, Edward ha participado solamente una temporada con el equipo de los Navegantes del Magallanes e hizo un trabajo extraordinario. Siempre hemos dicho que los números de los relevistas hay que leerlos con mucho cuidado. Tiene un par de juegos donde le han hecho carreras y su efectividad es alta, pero más allá de lo que apunta Elio, de que ha convertido 14 de 18 oportunidades para salvar, hay que tener cuidado porque lo han bateado bastante. Sin embargo, un pitcher de la experiencia y el recorrido de Edward Mujica, y sobre todo que tira strikes de la manera como lo hace Edward Mujica, que en su mejor momento con San Luis en las Grandes Ligas era uno de los lanzadores más controlados de todo el béisbol, sin duda alguna sería importante tenerlo acá en Venezuela con el equipo de los Navegantes del Magallanes. Y hay un pelotero, Elio, del cual todo el mundo habla y que todo el mundo espera con ansia su primera aparición en Venezuela, que es el caso de José Azócar. Sí, un peloterazo, sin lugar a dudas. El jugador más valioso en la Venezuela Summer League hace 2 años. Tuvo su primera experiencia en los Estados Unidos la campaña anterior, y es un joven que realmente se podría perder de vista si mantiene ese desarrollo, y por supuesto si mantiene también el fortalecimiento físico que podría tener como pelotero activo. En 52 juegos en clase A, pertenece a la organización de los Tigres de Detroit, tiene un promedio de 313. Viene de batear para 333 en los últimos 10 compromisos, con 2 carreras remolcadas. Un muchacho que no se caracteriza por ser muy poderoso, no se caracteriza por dar batazos de largo kilometraje, pero es un hombre que sabe aprovechar los espacios que le dan los jardineros, sabe mover muy bien las piernas, no solo para tomar bases adicionales, sino también para estafar almohadillas. Ya tiene 7 bases robadas en la campaña. Es apenas un pelotero de 20 años de edad que sí, todavía le falta mucho por aprender, sobre todo esa relación boletos-ponches. Tiene en esta campaña 10 boletos por 49 abanicados, pero es un jardinero que posee muy buena mecánica para lanzar a las bases, un poderío inmenso en su brazo, bateador derecho, lanza también con su brazo derecho, jardinero derecho. Es un hombre netamente robusto, fuerte, muy similar a Richard Hidalgo, pero sin lugar a dudas tal vez la disciplina para tratar de aprovechar los espacios que le den los jardineros y sobre todo los fildeadores es el pan de cada día de José Azócar, que repito, no cuenta con lo que es el poder para llevar la pelota a las gradas, pero su portento físico le da para conectar con fuerza y, por supuesto, aprovechar todas las partes del terreno de juego. Elio, y el caso de Antonio Senzatela. Antonio Senzatela tiene esa marca. Incluso nosotros nos dimos banquete viéndolo trabajar este año acá en Venezuela con el Magallanes. Tiene esa marca de los peloteros especiales que desde que son firmados le colocan la etiqueta de no puede fallar. Senzatela tiene 2.45 de efectividad en cinco aperturas a nivel de AA. Su relación de ponchados y boletos es realmente extraordinaria. Con 21 años de edad ya está a nivel de AA. Pudiera incluso ser una sorpresa, Elio, el final de la campaña. ¿Tú crees que Antonio Senzatela incluso pueda dar el salto y tener su primera experiencia en Grandes Ligas hacia el final de la campaña, tal como, por ejemplo, lo está teniendo el zurdo mexicano Julio Urías con los Dodgers de Los Ángeles? Sí, en este caso lo de Urías es más promoción interna de los Dodgers, porque desde que lo firmaron, por supuesto, creó mucho revuelo por todas las comparaciones que hicieron con Fernando Valenzuela. Pero con Senzatela, los Rockies podrían atreverse, ¿por qué no?, a llamarlo para cerrar la temporada en el béisbol de las Grandes Ligas. En AA marcha muy bien después de superar ciertos inconvenientes físicos. Su más reciente apertura fue de 6 episodios, hace apenas 3 días, en donde pudo ganar, permitió 7 inatrapables, una carrera que fue limpia, 2 boletos y ponchó a 4. Pero lo más asombroso de Senzatela es el repertorio. Recta de 4 costuras, de dos costuras, un cambio de velocidad que hay una diferencia entre la recta de aproximadamente 9, 10 millas, un picheo quebrado que suele alejarse en demasía de la zona de strike, y de paso hay una especie de picheo que es como un split que tiende a caerse con mucha velocidad, que eso también ayuda a que él le conecten bastantes roletazos. Lo de Senzatela, más del talento, que obviamente lo que mencionas, Carlos, es vital, el talento, esa piel especial que pueda tener, se apoya muy bien de su repertorio, que le hace un lanzador bastante funcional y que pueda ir largo en cada una de sus presentaciones debido a la capacidad que tiene para salir de los apuros con cierta comodidad. Con Antonio Senzatela yo tengo, digamos, que un optimismo moderado de que pudiéramos verlo otra vez acá en Venezuela. Insistimos en que se trata de un pelotero especial para la organización de los Rockies de Colorado, que además es una organización que no produce muchos lanzadores, y Senzatela pareciera estar encaminado a ser un pitcher estelar en el béisbol de las Grandes Ligas. Pero ya transcurridos 2 meses de temporada, verlo con solamente 2/25 de actuación nos hace pensar que tal vez no acumule muchos innings este año en los Estados Unidos, y esa pudiera ser una razón para que los Rockies lo envíen de nuevo a trabajar en Venezuela con el equipo del Magallanes. Sí, y en este caso sería bueno enfocarnos o ir armando el equipo de acuerdo a esas características que tú mencionas, Carlos. El caso de Senzatela, el caso de Jesús Zambrano, lo de Eric Leal, bueno, notable en las últimas presentaciones. Pero cada uno de esos lanzadores jóvenes de Magallanes, aparentemente, por una u otra razón, ya sea molestia física o la manera en que lo ha ido llevando su organización, pareciera que las proyecciones para el cierre de este 2016 en el béisbol de los Estados Unidos es que tengan pocos innings de trabajo, algo que podría favorecer al Magallanes, de acuerdo a lo que es la planificación del equipo para la campaña, y por qué no ver nuevamente aquellas promesas que brillaron y dejaron buena sensación el año pasado, y hasta algunos lanzadores que también tienen buenas credenciales, como Jesús Tinoco, que es uno que está por ahí presente, u otro pelotero que tal vez se nos escapa. Pero precisamente el trabajo corto que están teniendo los prospectos de Magallanes en los Estados Unidos podría ser beneficioso para el conjunto turco de cara a la campaña en Venezuela. Mira, Elio, y ya para cerrar esta sección, y ya que tú estás hablando de comenzar a armar el equipo, estaba pensando cuando conversabas con Jenner acerca de la actuación de Humberto Arteaga en los Estados Unidos. Mira, y si se presentan aquí a la vez José Rondón, que bueno, ahora le dio por dar jonrones. Este año ha dado 4 jonrones y solamente tenía 7 en su carrera en los Estados Unidos. Ya José Rondón lo vimos hace 2 años aquí con el Magallanes, está a nivel de AA. Y Roberto Ferrari, incluso cuando en la hora magallanera se refiere a la posibilidad de que muchos peloteros estelares vengan a jugar en Venezuela, siempre se ha referido a José Rondón como un pelotero clave para el próximo año en el Magallanes. Pero bueno, si está Rondón, está Arteaga, está el caballito de batalla y la experiencia que es Ronnie Cedeño, con quien Magallanes ha tenido éxito en los años recientes, y además, bueno, si viene Elvis se acabó la carrera, ¿no? Como dicen por allí, que aparentemente Elvis sí tiene el deseo y toda la disposición de jugar este año acá en Venezuela. Pero te imaginas, Helio, lo que se le va a presentar al almirante en caso de que Rondón, Arteaga y además Ronnie estén simultáneamente a la vez con el Magallanes, algo que yo creo que puede pasar muy muy fácilmente, ¿no? Sí, y nos estamos olvidando de Luis Rodríguez, que en algún momento fue pieza vital del Magallanes ya para el cierre de la campaña. Sí, bueno, pero me refiero al shortstop, pues. Ah, ok, al campo corto no, sin lugar a dudas Magallanes tiene profundidad en esa posición, y por qué no, si también sumamos gente que pueda jugar esa posición, Andrés Eloy Blanco, si decide sumarse, es otra de las piezas que también tiene la capacidad para jugar el campo corto. Pero sin lugar a dudas, tanto Rondón como Arteaga, el propio Elvis y Ronnie, indiferentemente del momento en la campaña que se incorporen al equipo, si finalmente lo logran, es para pensar una y otra vez la forma de hacer la alineación, más allá de la jerarquía, más allá de la capacidad que van a tener todos. Por supuesto, el que se queda con la titularidad es el que mejor batee, pero son problemas agradables que esperemos se le presenten a Carlos García ya para la campaña acá en nuestro país. Sí, y una profundidad impresionante, porque además de los peloteros estelares, que por ejemplo, los peloteros, los Grandes Ligas de Texas del Magallanes, todos quieren venir a Venezuela. Sí. Nos dijo Roberto Ferrari, que en la hora magallanera, que incluso él le sorprendió que Eduardo Rodríguez quiere venir a trabajar en Venezuela. Altuve nos dijo a nosotros en Maracay el año pasado que este año era casi imposible que él no lo hubiéramos jugando aquí en Venezuela con el equipo de los Navegantes del Magallanes. Pero también, como te decía anteriormente, entonces uno agarra las ligas independientes y la Liga Mexicana y lo que son los caballitos de batalla del Magallanes año a año, el que ya acabas de mencionar a Luis Rodríguez, está el caso de Fran Díaz, el caso de Lizón, nuestro invitado de hoy, Apodaca, que está batiendo una barbaridad este año en el béisbol mexicano. La profundidad del Magallanes va a ser algo impresionante, y el almirante se va a poder dar banquete cuando tenga que armar una alineación, ¿no? Sí, y también, Carlos, Giner y amigos, yo he tenido la oportunidad de hacer ciertas comparaciones con los otros equipos, y sí, todos van a tener mucha profundidad, pero Magallanes se puede dar el lujo de empezar a establecer, si se quiere, los nueve que van a salir a defender, y va a tener hasta tres o cuatro opciones de equipo para armar de acuerdo a la capacidad que tenga cada pelotero de venir, algo que muy pocos conjuntos acá en Venezuela se puede dar el lujo. Así que obviamente, valiéndose de lo que va a ser el Clásico Mundial de la temporada que viene, y viendo el momento que están atravesando muchos de los jugadores del Magallanes hoy, no solo vamos a tener el lujo de poder jugar con varios nueve, varias alineaciones probables, sino que en cualquiera de las alineaciones que armemos, posiblemente cada uno tenga una mención destacada por lo que están haciendo en el exterior actualmente. Y ya, Helio, para despedir esta sección, fíjate un factor común en las conversaciones que hemos tenido. Yoander Méndez, que es un pitcher que está subiendo y apenas va por el béisbol AA, dijo que habló con Félix Hernández, y el término que utilizó Yoander fue: Félix le está diciendo a su gente para que vayan a jugar a Venezuela. Mario Lizón también repitió lo mismo. También lo dijo Robinson Chirino. Es decir, que hay un gran ambiente entre los peloteros Grandes Ligas del Magallanes para de verdad venir a jugar este año acá en Venezuela. Y además, y eso ustedes lo desarrollan semana a semana, el equipo no se ha dormido, y desde abajo viene un número importante de peloteros en todas las posiciones, además con un talento tremendo como para tener al Magallanes, a un Magallanes exitoso como ha sido en los últimos años, por varias temporadas más en nuestra pelota. Sí, sin lugar a dudas. Ya sería cuestión de nuestra parte ver cómo poco a poco, a medida que se van desarrollando los programas, vamos armando al equipo, posición por posición, pelotero por pelotero,